es un gustazo tenerla en el programa, porque la verdad, repito, es una modalidad que aprendimos a quererla mucho. Andrea, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Andrea, un placer tenerte en el programa realmente, porque la verdad que siempre lo digo, vos sabés que defiendo siempre de que conocí la modalidad, el tema de esta, justamente jóvenes y adultos. Me imagino que a vos te pasa lo mismo, aprendiste a quererla y mucho. Contanos un poquito. Sí, la verdad que hace ya como, va a ser 20 años que estoy en una modalidad, así que la quiero un montón. Y no, desde el momento que ingresé a la modalidad no quise irme nunca más, digamos. Mirá vos. Andrea, ¿y qué ha cambiado? Tenemos que tener en cuenta que es un año atípico y obviamente tenemos que amigarnos de otras cuestiones, como es la tecnología. ¿Cómo estás viendo este transcurso de este año 2020? Bueno, empezamos el año 2020 en forma normal, digamos, hasta que se hizo todo esta movida del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, primero fue un caos poder organizar todo un sistema, digamos, a la virtualidad, ¿no? Seguro. Cosa que no estamos acostumbrados en este país a trabajar en forma virtual. Y bueno, después de superar algunos obstáculos y muchos miedos también que teníamos en cuanto a esto, ¿no? Si podemos dar un número de celular y que nos llamen y ver en una videoconferencia nuestra privacidad, nuestra vivienda, ¿no? Nuestra casa. Entonces, después que fuimos sorteando todos estos miedos y todas estas complicaciones, comenzamos a trabajar ya mediados de mayo más o menos, a trabajar y organizar toda la actividad pedagógica dentro de las instituciones. Y bueno, como ya he sabido y como lo he escuchado a los otros coordinadores que vos has entrevistado en la radio, hemos trabajado. Tenemos trabajando en este momento las dos partes, ¿no? La forma virtual y la forma, digamos, en cuanto a formato papel, aquellos que no tienen conectividad. ¿Sí? Le estamos acercando los cuadernillos que vienen de Nación y en algunos casos hemos impreso algunas actividades también específicas para ellos. Andrea, en la modalidad se nota un gran compromiso del docente, del profe, del capacitador. ¿Esto es así o no? Sí, por supuesto, porque es una modalidad donde tenemos una, digamos, un aula muy diversa en cuanto a intereses, en cuanto a edades y con chicos con discapacidad. Entonces, es una donde el docente tiene que tener ese compromiso para poder estar en cada una de las situaciones de cada alumno, ¿no? Y los capacitadores laborales también. Seguro. ¿Cómo viste o cómo analizás el escenario de la gente que se inscribió en aquel inicio de año a lo que pasa hoy? ¿Se vieron bajas en la matrícula? ¿Se vieron incrementos por ahí? ¿Cómo viste eso, Andrea? Al principio de, bueno, en la primera etapa, antes de las vacaciones de julio, fue un movimiento constante de idas y venidas de alumnos. Es más, una escuela inclusive pudo abrir un anexo nuevo. Así que bueno, el movimiento de alumnos es constante en adultos, no solamente al principio de año, sino durante todo el año, porque nosotros tenemos abierta la inscripción en todo el año, ¿sí? Entonces uno puede ingresar en el momento que se decida empezar la escuela primaria. Perfecto. Entonces hemos trabajado, el movimiento de alumnos es constante, así que ya te digo, hemos tenido la apertura de un anexo en plena pandemia. Bueno, eso es un dato importantísimo, sin lugar a dudas. Sí, porque la solicitud de ingreso también es una demanda que a veces lo hacen también en los barrios. Entonces, cuando hay una solicitud de apertura de algún anexo, nosotros tenemos que dar respuesta. Seguro. Andrea, hay que decir que se vienen los finales de los ciclos. ¿Cómo van a manejar eso teniendo en cuenta la modalidad de la virtualidad y esta mezcla con entrega de material? ¿Cómo van a manejar esto? La finalización del año, bueno, la finalización del año todavía estamos, digamos, en con tantas reuniones y cómo vamos a manejar este tema todavía, porque todo cambia. Hoy tenemos una bajada de lineamiento y mañana tenemos otros lineamientos que seguir, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo que nosotros tenemos por ahora pensado es, estamos haciendo reuniones de articulaciones principalmente con las escuelas secundarias para aquellos alumnos que están, pues, que tienen la posibilidad de seguir una escuela secundaria. Así que estamos en reunión de articulaciones, ver los contenidos que han adquirido y aquellos que deben adquirir o reforzar entre lo que sería ahora fin de año y principio del año que viene. Y después después, contarte que también durante todo este ciclo de pandemia hemos participado en las muestras educativas. Qué bueno. De las muestras educativas a nivel local, digamos. Uh-huh. Y también una escuela participó de unas olimpiadas especiales latinoamericanas. Mirá qué fíjate bueno. Qué importante es mirá esto. Mirá qué bueno, ¿sí? Lo que nos contás. Sí, uh-huh. Esas olimpiadas especiales trataba sobre formar líderes, ¿sí? Institucionales para poder trabajar, o sea, crear referentes para eventos culturales y pedagógicos. Uh-huh. Para la modalidad de educación especial. Mirá qué sí, bueno. Eso fue muy, muy, digamos, muy positivo. Uh-huh. Dentro de esta pandemia, que se haya podido hacer en forma virtual también la participación de una de las escuelas en esas olimpiadas especiales. No, es la escuela, un anexo de la escuela 45 que está en la escuela Zares. Uh-huh, ahí está. Andrea, hay que decir, la verdad que buenísimo esto que nos contás, pero hay que sumarle hoy la variable de ubicación uh-huh. geográfica de la modalidad, está repartida por todo el departamento, ¿esto es así o no? Sí, uh-huh. tenemos dentro de la ciudad, en todos los espacios de la ciudad, sea bien. Zona norte, zona sur, este y oeste, e incluso también hay en Puerto Yerba, en Benito Lejerén. ¿Viste? Buenísimo. Sí, Benito Lejerén, Villa Zorraquín, Los Charrúas, uh-huh. La Criolla. Mirá vos, qué grande. Estamos en bastantes zonas, sí, en muchas zonas. Uh-huh. ¿Sí? Es más, nosotros hemos implementado una planilla, un formulario de inscripción que lo tienen los coordinadores y lo tienen los docentes, uh-huh. que es un formulario de inscripción online, donde justamente ahí se detalla todas las escuelas con todos sus anexos y con todas sus subsedes, para que el alumno pueda ver en qué lugar están ubicados, más cercano a su casa, uh-huh. y pueda tildar dónde se va a inscribir. Buenísimo. Andrea, ¿me repetís dónde puede encontrar eso? El formulario de inscripción lo han compartido algunos en Face. Perfecto. Yo te lo puedo pasar para que vos los compartas. Perfecto. En tu Face. Me parece a ese formulario. Dato importantísimo. Mirá qué bueno. Uh-huh. Y después, dentro de lo que tenemos, para aclarar, porque nosotros siempre lo decimos, pero está bueno repetirlo, tenés, para hacer la primaria, no importa, nosotros no te vamos a juzgar que vos no sepas leer, porque hay alfabetización, nosotros no somos de juzgar. Por circunstancia de la vida te tocó no aprender a leer o a escribir, acá tenés la chance. Tenés la modalidad esa, primaria, secundaria y varias capacitaciones. Exactamente. Uh-huh. Eso es lo que abarca toda la modalidad de joven y adulto, ¿sí? Uh-huh. El primaria, que soy yo la supervisora, y después tenemos en modalidad secundaria, que hacemos la articulación siempre a fin de año de los que van a continuar de la primaria a la secundaria, uh-huh. y las capacitaciones laborales. Uh-huh. Andrea, si yo te llevo más allá y te pregunto, ¿qué requisito alguien que esté escuchando? Vos nos aclaraste y diste uh-huh. la posibilidad de tener los contactos personales de ustedes, pero y de los tiempos, que no es un impedimento el tiempo, ¿qué requisito hoy se le pide a esta gente para que está escuchando el programa y que pueda querer entrar a la modalidad? En el formulario pedimos los datos básicos, que son el nombre, apellido, DNI, CUIL, y dirección y teléfono de contacto. Perfecto. Sí, pero en la presencialidad lo que se va a pedir es la fotocopia del documento. Uh-huh. Si tiene CUIT, no va a necesitar la impresión del CUIT, pero si uh-huh. no tiene, vamos a necesitar la impresión del CUIT. Uh-huh. No se exige, no se pide en qué año ha cursado, el último grado que ha dejado, ni nada de eso, porque nosotros hacemos una evaluación de cómo está ese alumno, cómo está en conocimiento, y ahí lo ubicamos en el grado que corresponde, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, ese papel no se solicita. Otro aspecto que no... Y de nacimiento también se puede solicitar. Perfecto, ahí está, ahí lo estoy anotando. Otra cuestión que no es un impedimento y que está bueno aclararlo, Andrea, es el tema de que no necesitás recursos económicos, de alguna manera podés sobrellevarlo sin tener gasto, es totalmente gratuito, algunos materiales ibas a tener que poner, pero no sería un impedimento. Sí, en la parte educativa no se pide ningún recurso económico, solamente un papel y un lápiz, uh-huh. un cuaderno, una carpeta, lo que tenga, y por ahí la capacitación laboral depende del capacitador laboral que esté dando. Seguro. Bueno, va a solicitar algún material, ¿no? Si es panadería o si es carpintería, bueno, uh-huh. el material que necesita. Pero nosotros en la parte educativa no estamos necesitando nada más que un cuaderno y un lápiz. Perfecto, mira, esa es buena la aclaración. Tampoco hay límites de edades, sí, en el ingreso. Eso, por eso sí. Se llama jóvenes y adultos. Uh-huh. Tirame los parámetros de edades. Para arriba no hay límites. No, no, no, para arriba no hay límites. He tenido la satisfacción de escuchar, leer por primera vez a un abuelo de 70 y pico de años. Así que no hay edad para aprender. Pero sí, para el ingreso es mayor de 14 años. Tiene que tener los 14 años cumplidos. Perfecto, ahí está, buenísima la aclaración. Y también esto decir, si a vos te querés inscribir hoy, por lo menos andá y averiguá, posiblemente tenés la posibilidad de ingresar. Sí, sí, sí, nosotros estamos compartiendo el formulario, pero la inscripción está abierta todo el año. Claro, es decir, cuando yo me decido, me inscribo. Eso es lo bueno, ¿no? Porque de última después tendrás tiempo para recuperar. Ustedes tienen la posibilidad de, por ahí el primer cuatrimestre que no lo hiciste hoy, lo podés hacer el año que viene. Esto es así, Andrea. Exactamente, exactamente. La modalidad está muy adaptada a las necesidades del adulto, que es aquel quien va a poner su tiempo, ¿no? Sus necesidades. Ahí así está. Que bueno. Bueno, Andrea, yo la verdad decirte que me encantó charlar con vos. Es muy útil este micro, porque la verdad que hay gente que nos pregunta. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, te mando un beso grande y sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Pero no hay ningún problema, es un placer poder difundir lo que es la modalidad de jóvenes adultos, porque es una modalidad que es muy necesaria, ¿sí? En estos tiempos que corren. ¿Sí? Sin duda, Andrea, te mando un beso grande y te saludan acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias. Ahí está, qué linda charla, ¿no? Es supervisora, obviamente, de la modalidad jóvenes y adultos.